Uno de mis viejos poemas que me inspiró una imagen muy triste que vi de los presos de Guantánamo se titula Tiempo sin tiempo. Veo hacia adentro de la oscuridad. De mi interior nacen los gritos que escucho a lo lejos porque vienen de las voces que no me pertenecen. La tristeza no emana de mí, viene de aquellas aves que no saben cantar porque les arrancaron los ojos. Su canción es muda y sorda. Las flautas que suenan lejanas atormentan a mi alma que descansa. Oh paz interior que ya no te recuerdo. Siento los pasos de los hombres que me acechan día y noche. Mis ropajes naranjas son una mueca de alegría, una burla cruel. ¿Cuántos años aquí? ¿Qué sucedió que no puedo recordar? El tiempo se detuvo sobre las nubes de aquella montaña que no ha cambiado en años. Canta, ave, canta. Yo prometo reponer tus ojos que miran desde la profundidad del alma de las aves. La soledad es un mito que me acompaña. La alegría, una sombra igual al sonido del tren lejano y cercano. Resuenan nuevamente los pasos de los hombres solos que no duermen nunca. La sangre se secó y no puedo seguir escribiendo. Gracias, amigos.